acercándonos precisamente a todas aquellas iniciativas y actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio con motivo de la fiesta navideña. Ya saben que el colofón final llegará este 5 de enero con la celebración de la cabalgata de Reyes Magos y con los distintos actos que giran en torno a ese evento navideño especial, sobre todo para los más pequeños. También le comentábamos al principio del espacio de hoy que vamos a contar con la presencia de los Reyes Magos de Ubrique, en este caso con las personas que encarnan a su majestad de los Reyes de Oriente. Están en los estudios de Radio Ubrique con nosotros, bueno, pues precisamente la persona que se va a ocupar de encarnar la figura de Melchor, que es Miguel Viruez. Muy buenos días. Buenos días. Nos acompaña Gaspar Ilmael Moscoso, buenos días. Buenos días. Y Baltasar, encarnada por Elisa Isabel Márquez. Muy buenos días. Buenos días. Os vais a acercar un poquito a los micrófonos para que se os escuche claro. Bien. Y bueno, pues con ellos tres, por cierto que también está con nosotros algunos de los pajes de los reyes, los que van a ocuparse de asistirlo a la hora de trabajar durante la cabalgata. En este caso, Paqui Viruez, paje de Melchor. Buenos días. Buenos días. Y también Yolanda Ortega, paje de Baltasar. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues con todos ellos, como decíamos, vamos a conversar durante los próximos minutos y vamos a conocer un poco cómo se va a ir desarrollando toda esa serie de actividades e iniciativas que giran en torno a la cabalgata de Reyes. Y la responsable de festejos, organizadora de todo esto, Pepi Gloria Pérez, muy buenas. Hola, qué buenos días. ¿Cómo se está preparando, cómo se está organizando y cómo, bueno, pues a falta ya tan solo de pocos días para que se desarrolle lo que es la cabalgata de Reyes Magos, cómo lo lleváis? Pues bien, con muchos nervios, muchísima gente implicada en estos momentos, porque son muchas cositas las que hay que preparar, están todos trabajando en estos momentos y sobre todo lo que sí que quisiera aprovechar estos instantes que me ofrece la emisora es felicitar a todos los oyentes de Radio Ubrique y desearles un año 2015 lleno de salud, trabajo y optimismo. Y sobre todo también aquí a los presentes, a los que están aquí ahora mismo, a esta cabalgata y a este cortejo, a los Reyes Magos de Oriente, a Melchor, que patrocina esta cabalgata, por colaborar con la cabalgata de este año 2015, a Gaspar, de la Peña del Gallumbo, por ese trabajo que han hecho a lo largo de este año 2014, y cómo no, a Marita, a Baltasar, que la verdad que me acaba de decir que lleva nueve años intentando de conseguir de participar en una cabalgata. Y también a una de las pajes de Baltasar, que está aquí Yoli, presente, pues agradecerle el que participe en este año en esta cabalgata. Y sobre todo me consta, porque ya son tres años los que llevamos aquí, Y he tenido la oportunidad de hablar con distintas cabalgatas y sí me corroboran de que pasan un día muy, muy, muy, muy especial, un día que nunca van a olvidar y sobre todo lo que más les impresiona es la cara de los pequeños, la ilusión de los pequeños cuando llegan a la plaza también del ayuntamiento, cuando están repartiendo regalos en el Colegio Fernando Gavilán, también en la residencia de ancianos. Uh-huh. Es muy emocionante aquellos momentos. Y me consta que va a ser un día que no van a olvidar nunca, porque también sé que hay algunos que han participado y que les gustaría volver a participar en una cabalgata. Y hablando de todo esto, pues decir también, no me gustaría olvidar también, porque quiero aprovechar a darle las gracias a todos esos trabajadores que en momentos de vacaciones tienen que interrumpir sus vacaciones para que estos eventos se puedan llevar a cabo. Hay que tenerlo en cuenta, porque eso sí, se necesita un personal para llevar estos tipos de eventos, tanto hoy, que la verdad que coincidimos con esta emisora, esta entrevista. A continuación nos iremos a la Avenida España, porque estará allí nuestro cartero real, Yoli, también. Yoli también va a intentar, tiene el árbol de Navidad para los pequeños, el hábito del chupete, como yo le digo. Aquellos pequeños de 1 a 3 años que quieran dejar ese hábito, pues se le donará un peluche, ¿no? Y también va a entregar los tickets de entradas para el teatro de esta tarde en el Francisco Fatou. Y también comercio ha coincidido hoy, porque la verdad que es que no tenemos día ni hora, va a montar este fotocall, donde todo aquel ubriqueño o ubriqueña que quiera hacerse una fotografía entrará dentro de un sorteo de 50 euros y podrá subir al perfil de Facebook de comercio, ¿no? También me gustaría decir que esta tarde, el Roscón de Reyes, a las 5 de la tarde, hay muchísima gente que está llegando a la oficina de turismo para retirar ese ticket del Roscón, y ya comenté la semana pasada en el espacio de radio que los tickets se iban a entregar esta tarde a partir de las 4:30 en la plaza del ayuntamiento. El roscón, agradecerle a esas 5 panaderías y pastelería que colaboran, que es la pastelería Rossi, la pastelería Ana de Consuelo, los 9 Caños, la Nave y Rafi, junto con Carriles, que va a preparar 80 litros de chocolate. Ese roscón va cargado de regalos, la verdad que no los quiero mencionar porque son muchos los regalos, son juegos didácticos, el libro de don Bartolo Pérez Sánchez de Medina, El Habla de Ubrique, esa novela infantil de Nieves, Los sueños de Daniela, también, y 3 vales de 50 euros, ¿no? Yo creo que son unos 20 o 20 y tantos premios los que vamos a entregar esta tarde. Va a estar amenizado por 2 coros de aquí de la localidad, por Agua del Benafeliz y por Aire de la Sierra, junto con algunas candelitas, porque para que no pasemos frío, ¿no? También agradecerles a las asociaciones por su colaboración, porque se han llamado a todas y están implicadas para ayudar, y esperemos que con esos 35 metros de roscón pues todos podamos degustar un trocito y un vasito de chocolate, ¿no? Y eso, ya pasaríamos a mañana, que también estará el cartero de 12 a 2, y a continuación pues nosotros trabajaremos en ese sorteo para poder dar el premio a esos niños que son 4 edades las que están comprendidas, porque también hemos querido incluir a los pequeños de 0 a 3, porque notamos que son muchos los pequeños que acceden al cartero a entregar su carta, y también tendremos un detalle para ellos, y también para la carta más creativa o original también hay otros detalles. No me acuerdo ahora porque son tantísimos los regalos que no me acuerdo. Yo sé que hay un premio que es la bicicleta, 2 patinetes, juegos didácticos, etcétera. No sé ahora mismo, son muchos los premios que vamos a entregar desde la delegación de festejo con la delegación de comercio. Bueno, pues son los actos, nos ha relatado un poco el programa de actos e iniciativas que se van a desarrollar, ¿no?, para despedir lo que son las fiestas navideñas. Nosotros vamos a centrarnos, si te parece, en los Reyes Magos y en esa cabalgata, contamos con ellos, así que vamos a hablar con ellos unos minutos. Me están indicando aquí por dónde comenzar, así que me parece, Melchor, que te ha tocado. Bueno. Vamos a comenzar un poco explicando también ese proceso de selección, ¿no?, a la hora de elegir a los Reyes Magos en Ubrique, que lo cierto es que se puede definir como de manera democrática, ¿no?, porque hay cada rey llega elegido mediante un método diferente. Está pues la selección del gobierno municipal, es el gobierno local el que decide qué colectivo o qué grupo de personas ha sido importante durante el municipio durante este año, y por tanto pues selecciona a un rey mago de aquí. Esta ocasión ha sido para la Peña Toro del Gallumbo, este colectivo nuevo, emergente en nuestra localidad, que ha organizado esa iniciativa. Iniciativa con personas a favor y con detractores también. Y bueno, pues que en este caso ha sido seleccionado como un rey mago, se recompensa, ¿no?, en este caso la labor y el trabajo desarrollado. Luego está la selección mediante el sorteo público, que bueno, pues en este caso la ofrece la oportunidad a todos los ubriqueños que lo deseen a ser por un día rey mago, porque hay muchas personas que no tienen otra opción de conseguirlo, así que esta es una manera, ¿no? Se oferta pues no solo rey mago, también una plaza de paje y la de cartero real. Y luego está el seleccionado mediante el patrocinio, que este es un poco es el casi más importante porque es el que pone la pasta, ¿no? Se puede decir. En este caso ha sido Melchor, Miguel Viruez, que tengo que decir, Pepi, ha habido alguna dificultad que otra a la hora de encontrar patrocinador este año para la cabalgata de Reyes Magos, ¿verdad? Sí, la verdad, porque desde que llegué a esta concejalía, pues desde el primer momento, la verdad que hubo una relación de personas que querían participar patrocinando, y no hemos tenido ningún problema a lo largo de estos años, ¿no? Y este año, pues había una persona que estaba interesada, desde como siempre había sido, ¿no? Y a última hora, cuando se le llamó, pues la verdad que se tomó un tiempo para pensarlo y nos comunicó que no era posible. Entonces, claro, ya hemos tenido que pensar, hablar con algunas personas, no nos habíamos implicado en ese tema porque lo dábamos por hecho. Y nos ha costado algún trabajo, pero me consta que la gente a lo largo, yo no sé ya para el año que viene, ¿no?, pero me consta que hay gente que sí que se quiere implicar, pero con más tiempo. O sea, que un poco a última hora Miguel le tocó venga, pues me tocó, ¿no?, me voy a enfrentar a ello, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge esa idea. Bueno, la idea no surge, la idea, bueno, fue un... Se propone, ¿no? Se propone, y nosotros, pues intentar colaborar un poco también, que con nosotros... hay veces que hay que ayudar a la gente y ayudar a que la fiesta siga para adelante y que la ilusión de los niños, de los mayores y demás agradecerle un poco también al pueblo de Ubrique lo que nos ha apoyado durante todos estos años y no nos ha costado tan hombre. Como todo el mundo, ¿no? Le cuesta trabajo desprenderse de un importe como es esto y los tiempos que corren, pero bueno, vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a hacerlo entre todos. Uh-huh. Patrocinio que llega a través de empresa negocio Eurosonido. Eurosonido que colabora, bueno, que todos lo conocemos además también porque bueno, en todos los actos que se organizan a instancias institucionales, pues forma parte, ¿no? Sí, Eurosonido, Eurocatering, ¿vale? Que es mi hermano Antonio, somos Antonio, yo y bueno, mi hermana que está aquí con nosotros, que también la parte colaboradora de... y mucha más gente que hay detrás. Uh-huh. Eurosonido, en principio, la parte visible en Miguel y Antonio, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Y en este caso, ¿te ha tocado a ti ser el rey? Me ha tocado a mí ser rey. Mi hermano Antonio no le gustan mucho estos follones. El rey que patrocina es un poco, decía, el que tiene mayor privilegio porque elige ser rey, ¿no? Elige, quiero ser este rey. Sí, pero es complicado porque ¿tú qué rey soy? Ya, lo eligió mi sobrina Andrea. Eso te iba a preguntar, ¿cómo llegó esa elección? Mi sobrina Andrea, que le gustaba, digo, pues este mismo, tampoco vamos a complicar mucho la vida, porque Pepi me llamó hasta tres veces y dije, ¿qué rey vas a hacer si quiso? Sí, pero el rey del patrocinio nunca elige ser Baltasar, yo no sé cómo... Con lo que sé, ¿verdad, Pepi? Le digo, yo me parece que voy a hacer negro y me conoce menos gente. A ver, Melchor, que es el de la barba así un poco castañita, ¿no? Sí. La barba castaña, pelirroja. No, blanca. Vale. Entonces, Melchor de la barba blanca. Gaspar es el de la barba castañita, roja, que es Ismael Moscoso. Sí. Ismael Moscoso. Perdona, es que son muchas decisiones también, porque al final, Ismael esta mañana decía que dónde aparcamos los camellos, que si los aparcamos los curios, como lo dábamos en el pueblo, no iban a multar. Que no tenían ley, tuve para dar camello del medio. Yo tengo los dos pa' uno caído por el camello que se le había escapado y el otro que está echándole coma a los demás. Están abajo esperándonos. Otro que no pasaba la ITV, el en fin. Otro que no cabía por el pueblo. En había fin. Que ponerle al otro radio. Yo los tengo en Uri, los dos. Vamos, comiendo mucha yerbita y azoletito. Bueno, yo pensaba que los reyes de hoy eran un poquito más modernos, ¿no? Llegarán en todo terreno o algo así, ¿no? También pasa la ITV, los camellos nos están vigilando todos los días. En fin, Gaspar, como decíamos, es Ismael Moscoso, es el presidente de la Asociación Peña Toro del Gallumbo y ha llegado en la selección de este rey a través de designación municipal, ¿no? El equipo de gobierno pues dijo, en este caso aquí yo creo que Pepi Gloria también podía explicar un poco, ¿no? El motivo por el que se elige a este colectivo para representar a un reinado. La verdad que todos los años pues el equipo de gobierno nos sentamos y decidimos porque entendemos que todas las asociaciones trabajan en un fin común para todos los ubriqueños, ¿no? Y la verdad que teníamos que destacar este año el trabajo que ellos habían hecho con razón a las fiestas, ¿no? Entendíamos que han tenido que trabajar muy duro para conseguir lo que han conseguido, sobre todo en esa tradición de la fiesta del Toro del Gallumbo, ¿no? Y lo teníamos claro, porque independientemente de la recuperación de las fiestas, es ese trabajo que están haciendo diariamente también, tanto en esa cartera de socios que tienen, porque tienen una cartera de 800 y pico de socios, ¿eh? Están involucrados también en el trabajo local, porque están dispuestos. Yo ya me he sentado varias veces con ellos y para todo, para llevar a cabo este tipo de fiestas, están dispuestos a trabajar por el bien común de la comunidad también, en lo que haga falta, ¿no? Y lo teníamos claro. Entonces este año dijimos, mira, vamos a cambiar y decidimos que a esta peña se le iba a dar este año la oportunidad de ser rey mago. Independientemente, yo ya no sé, nuestra legislatura acaba, pero tendremos en cuenta, si seguimos o no seguimos, pues tendremos en cuenta todo tipo de asociaciones en años venideros. En cualquier caso, el gobierno local decide que es la Peña Toro del Gallumbo quien encarnará de manera sin etérea a un rey mago, pero vosotros tenéis que decidir dentro de vuestros socios, junta directiva, no sé cómo lo habéis organizado, ¿quién se ocupa de ser el rey? Y te ha tocado a ti, ¿no? Al presidente. Me ha tocado. La junta directiva se reunió porque fue uno de ellos el que estuvo hablando con Pepe Gloria, que viene de paje conmigo, que es José Carvente. Él ya lo sabía hace más tiempo que nosotros. A mí me cogió de imprevisto porque entre él y Andrés, que son los dos pajes que yo llevo, me tendieron una trampa. No me lo dijeron hasta hace dos semanas o por ahí y yo no sabía nada. Ellos sí lo sabían. Te tengo que contar una cosa, pero no me decís lo que era. Entonces yo estaba con las orejas tiesas, la verdad. Y cuando me lo dijeron, pues yo me quedé, digo, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? No, esto se ha hablado y vamos a hacer nosotros. Pero vamos a ver, esto lo hemos hablado, esto es quien lo ha hablado. Se ha hablado la junta directiva y todo el mundo ha dicho que tú tienes que ser rey porque eres el presidente tiene un niño chico y tú tienes que ser rey. Y bueno, vale, pues yo soy el rey, me ha tocado. Somos los tres la cara visible de la peña. Uh-huh. Entonces, la cara visible porque yo soy el presidente, soy el que tengo que ir a hablar a los sitios. Carmente, que es el secretario, y André, que es el tesorero. Entonces, más o menos, aunque todos trabajamos por igual, sí, han decidido que nosotros íbamos a hacer, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues nos ha tocado, igual que a Miguel, ¿no? El que le toca, le toca. Bueno, te la has encontrado, pero yo imagino que va a resultar gratificante, ¿no? Que en este caso tendrás ilusión por ser rey mago o qué. Hombre, ilusión, imagínate. La ilusión que puede tener cualquier persona por hacer, como quien dice, realidad el sueño de muchos pequeños. Por ejemplo, como el mío, ¿no? Que tiene 4 años y él todavía no sabe nada. No sé si por casualidad está escuchando la radio y se entera de algo, pero vamos, él todavía no sabe nada. No sé cuando me vea si me va a conocer o no, pero ilusión, claro que tiene ilusión. Nada más. ¿Dónde va a aparecer tú en tu casa? Va a quedar asustado. Mi mujer dice que no se acuesta hasta que yo no llegue, con que no hay que llegar muy tarde. Pues ya no se tiene trabajo. Pues ya ves. En fin, y Elisa Isabel Márquez es el rey Baltasar. Te ha tocado, a ti sí que te ha tocado Baltasar. A mí me ha tocado el negro. Y en este caso, bueno, pues por sorteo. O sea que tú sí que tenías expectativas de ser rey. Pero no lo tenías todas contigo porque había que realizar un sorteo público. Exactamente. Y te tocó. Me tocó. Me daba igual que me tocara que fuera, pero me tocó. ¿Cómo recibiste la noticia? Bueno, si te cuento, estaba yo sola trabajando y la verdad es que no me lo creía. Me estaba llamando Eva y yo precisamente pues le decía, pero conmigo no te estarás quedando, ¿no? De verdad que no te estarás quedando. Y que no, pero de verdad que no, que no, que te ha tocado la figura de rey mago, porque había echado de paje y la había echado también de cartero real. Y cuando me lo dijo, pues vamos, me emocioné muchísimo y muy contenta, muy contenta. Me daba igual que fuera Merso, Gaspar, que Baltasar. Yo lo tenía claro, que me daba igual. ¿Y tu entorno qué te ha dicho? Vamos, todos contentos. Yo tengo una niña de 9 años que ya, la verdad, pues los reyes magos como que sabe que son los papás. Y entonces pues ella está muy ilusionada. Pero mi niño de 5 añitos, no. Yo soy Baltasar, que los reyes magos me han elegido para esta noche echarle una manita. Uh-huh. Sí, mamá, sí. Yo le tengo que ayudar esta noche a los reyes magos y sí. En fin, que se va a mantener un poco la ilusión viva, ¿no? Por parte de los más la pequeños. Verdad que sí, estamos deseando de darle esta noche mucha ilusión a todos los pequeños. De traerle todo lo que han pedido. Vamos a intentar traerle todo lo que han pedido, sobre todo, y vamos a poner todo de nuestra parte. ¿Qué te parece, Elisa, si me presentas a tus pajes? Tenemos por aquí a Yolanda Ortega, que no quiere hablar, no va a hablar, tranquila, Yolanda, no pasa nada. Pero que solo una palabrita. Preséntame a tus pajes, ¿quiénes son los que van a estar contigo? Mira, pues tengo, puedo elegir un paje, que he elegido a una amiga mía, Jolie Ortega, y por sorteo también, es María Carmo. ¿La conoces ya? Sí. Sí, ¿no? Somos tres mujeres las que llevamos la carroza de Baltasar. La carroza de las chicas, ¿no? Sí, exactamente. Hay una mixta y una de hombre nada más. Este año está compartida la carroza. Bueno, hay de todo un poco. La carroza de Baltasar está formada entonces por el Rey Mago, Elisa Isabel Márquez, por Yolanda Ortega y por María Calvo. ¿Cómo es la carroza de Baltasar? ¿La podemos describir? Pues describirla así, son las tres carrozas, lo que predomina son esos detalles que llevan en lo alto de la cabeza, es lo que puedo decir, predomina en la carroza. Sorpresa, las coronas, turbantes, y siempre se distingue por los tres colores, el rojo, el azul y creo que es el verde. Y después son las otras dos carrozas que este año llevamos con motivos infantiles, que no quiero decir porque ya lo comprobarán los pequeños cuando salgan. Y la sorpresa. Y independientemente de esa sorpresa que hay este año, la verdad que sí, yo creo que va a gustar. ¿Se han probado ya los trajes, Baltasar? ¿Y los pajes? Todavía no se han probado los trajes. A mí no me ha dado tiempo a probar los trajes, la verdad. A mí me tuvo que llamar Cotrino tres veces para recogerlo. No, pero sabréis si os quedan bien, ¿no? ¿O no? Un poquito que arreglarlo. Me dijo Cotrino que eran medidas... Cotrino, no, Tomás, me dijo que eran medidas estándar. Sí, son medidas estándar, pero seguramente a las rampas le tendrán que asumir, ¿va? Exactamente. Sí. Seguramente, pero bueno, eso en un momento, tampoco. No hay problema, ¿no? Están cargando de... Está todo preparado. Bueno, en el caso de Gaspar y Mael Moscoso, ¿tus pajes quiénes son? Mi paje es José Carvente, que es el secretario de la peña. Y está aparcando el camello. Y Andrés, que es el segundo paje, que es el tesorero. Que ese, el camello es que se lo dejó en Granada. Estuvo esquiando y se lo dejó allí y ya tenía que volver a por él. Y ellos son los pajes. Y ello es un poco la venganza, ¿no? No queréis ser rey ninguno, pero vais a ser paje conmigo, ¿no? ¿O cómo va? Pues la verdad es que sí, es como el día que fundamos la peña, ¿no? Que realmente nadie quería ser presidente. Nosotros nos juntamos 15 amigos para fundar la peña porque había que fundarla, había que sacar unos estatutos y había que hacer, y nadie quería ser presidente. Yo, como el más viejo del grupo, pues me dijeron, a ti te ha tocado. Mira, pues a mí me ha tocado. Pues esto ha sido igual, esto ha sido adeo. Como te he dicho antes, me han hecho una trampa y a ti te toca ir y tú te las apañas ahora. Y aquí estamos, pues, nos tendremos que apañar como podamos. La carroza de Gaspar, del Toro del Gallumbo, ¿va a llevar algo especial? Que yo sepa, por ahora no, no sé, todavía, no lo sé. Yo no lo sé. Yo las tres carrozas van por igual. Ahora lo que cada uno aporte o quiera llevar. O sea, claro, yo ya no sé. La imaginación o algo. Sí. Miguel sí lleva algo especial. Yo tendré que tirar monedas por lo menos, ¿no? Buena idea, buena idea. No sería mala idea, ¿no, Miguel? No, ya, vamos a tirar unas pocas. Vamos a tirar unas pocas. ¿Pero de 500 pesos también, Miguel? No, voy a tirar chocolate, por lo menos. Tiene que una manga de volver. Pues sí, la verdad es que como patrocinador sí que era un poco a tu elección propia, ¿no? Quizás sí. Ofrecer otra serie de regalos alternativos. Si me dejara a Pepi, tú no haríamos la carroza, ¿pasa? No. Ponía unas lucecitas y unos foquitos, pasa que no me van a dejar. Y sonido también, ¿no? Música. Hombre, un par de altavocitos no estarían mal tampoco, animo un poco. Lo que pasa es que dice que llevamos ya un grupo por delante, otro por detrás. En fin, todo está bueno, tampoco pasa nada. Pero ya. Algo se podría hacer, ¿verdad? Tú estás por ahí pensando. Bueno, todavía no, esto no ha terminado. Todavía queda, así que ya veremos. Bueno, tus pajes ya los conocemos, ¿no? Sí. Antonio, tu hermano. Mi hermana Antonio. Mi hermana Antonio, que yo vi a Martín a pasarle ahí, tuve un camello, y mi hermana que está ahí conmigo. Ella sí habla. Ella sí habla. Ella está entrenando. Paqui, te ha tocado ser paje, ¿no? Sí, me ha tocado ser paje porque, bueno, me lo dijo mi hermano que iba a ser rey mago y bueno, vi la ocasión. Dije, bueno, pues si tú eres rey, yo soy paje. Me gusta mucho todos los follones. Yo creo que cuando somos padres y sabiendo la ilusión que este día tienen nuestros niños, bueno, perderse esa oportunidad sería como perder la oportunidad de tu vida, ¿no? ¿Tú se las has explicado a los tuyos? Sí, sí, sí. Las mías están encantadas. Ya saben que su tío va a estar en la cabalgata y que va a representar, le va a ayudar, como dice él, y a los magos de Oriente. Y están como locas por verlo ya transformado en rey mago y estar allí al lado. Porque además, como suele ser un rey mago que es muy amigo también de... Papá Noel todos los 24, o sea que las niñas ya entienden de su pasión por eso de encarnar a sus majestades de los que traen ilusión en la Navidad. Los 24 me decía, mándale el WhatsApp a Papá Noel ya que venga, que a ver. En fin, que vosotros sois también de Papá Noel, ¿no? Sumáis a todo la fiesta y a todos los regalos. Los niños, llega un momento que aprenden a que puede venir Papá Noel y los Reyes Magos y se apuntan a todo eso, es así. Bueno, ¿cómo lo vais a vivir? Estáis, yo imagino que expectantes, ¿no? Un poco preparados, pero ¿qué pensáis que puede ocurrir ese día, el día de la cabalgata y de los momentos previos, ¿no? Al desarrollo de la cabalgata en el que, bueno, vais a reunir, como decía antes, dentro de esa agenda Pepi Gloria, con los mayores, la residencia anciano, con los pequeños del programa Familia Convivencia, entregar los regalos. Con creo que también alumnos del Centro Ocupacional El Curtido, algún otro año también, ¿verdad? También. Forman parte de toda esa agenda de previa, ¿no? A lo que es la salida de la cabalgata. ¿Cómo os lo imagináis? Yo creo que vamos a pasar un buen día, ¿verdad? Yo creo que vamos a pasar un buen día haciendo disfrutar muchísima gente, haciendo feliz a muchísimos niños y yo creo que va a ser un día para... Emocionarnos, nos vamos a emocionar seguro, porque es un día muy, muy grande para todos, mayores y niños. Entonces, la ilusión que nosotros tenemos por ser rey mago y verle la carita que ponen también, tanto mayores como niños, emocionarnos nos vamos a emocionar. Cuando me tocó la figura de Bartata, lo primero que dije, la toca la Llorona. Con que la pintura esperemos que sea resistente, porque digo, verás tú la Llorona. Bueno, la verdad que sí, que es una experiencia muy muy gratificante. Yo creo que vamos a llorar a los tres. Sí. Y los padres también. Pues claro que sí. Con que en el saco yo creo que habrá que echar por lo menos un par de paquetes de pañuelos, porque van a hacer falta, por lo menos por mi parte. Conversaba hace unos minutos con Yolanda Ramírez, que es la cartera real, y comentábamos que bueno, está muy bien ser rey mago, pero que realmente la cartera, claro, aquí cada uno tira para los suyos, la cartera es la que tiene contacto directo con los pequeños, porque los sienta encima, habla con ellos, lo trata con ellos, en fin. Y vosotros estáis un poco como más lejano, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? Bueno, nosotros nos acercaremos a los niños también. Nosotros arrancamos temprano para que el día cunda, ¿eh? Yo le preguntaba a ella si estaba preparada para responder a preguntas incómodas que puedan resultar un poco peliagudas, ¿no? De los más pequeños, que siempre nos pueden poner en un aprieto, en un compromiso. ¿Vos tenéis preparada alguna respuesta? Hombre, date cuenta que todos tenemos niños, ¿eh? Bueno, yo no tengo hijos, pero tengo tres sobrinos que son unas máquinas, eso, que tengo que ir con ellos. Hombre, yo teniendo un niño con 4 años ya no sabes las preguntas que te puedo hacer, ¿no? Entonces, y el mío que se las trae en lata, que es y se la sabe toda, porque los niños de hoy en día, tú te crees que no, pero las preguntas que te hacen es que ya vienen estudiados. No sé dónde lo sacan, si tienen un diccionario cuando están dentro de la madre o qué, pero se las saben todas. Intentaremos responderles bien. Yo creo que tengo hijado, tengo sobrinos por todos lados de todas las edades. Me tienen ya preparado para todo lo que pueda ocurrir. Eso no hay manera de cogerme sorprendido. Y los padres son peores que los niños. Que te ven por la avenida, que yo quiero un peluche, quiero una pelota. Eso es. Digo, sí, espérate. Sí. Le digo, por la primera huerta, en la primera curva nos damos la huerta y ya nos quedamos sin nada. Bueno, día de la cabalgata, caramelazos. Vais a tener cuidado. Mi amigo lo dice, yo que soy el negro. Que quede claro que no es el negro, que es mechón. Digo, oye, que es el negro. No, en serio, ¿os han explicado cómo tirar los caramelos? Sí, como un tirasina. Porque la verdad, yo no te da eso. En ese momento, a mí me han dicho, tú prepárate. Digo, no, prepararte ustedes. Sí. Y yo tengo un compañero de trabajo que me ha dicho, yo no voy a la cabalgata. Yo, Diego, ¿no vas a venir a la cabalgata? Y dice que no voy, con lo bruto que tú eres, yo voy a la cabalgata. ¿Vale? Me dice a mí a caramelado, ¿estás loco? Tú le has dicho que este día vas a hacer fino, que eres en Bartata. Yo tengo un brazo medio tocado, aunque yo le daré a los padres que tiren. Y yo me agacharé a fin de traer el sillón para que no me den mucho. Hemos puesto cámaras a las carrozas, ¿sabes? Para ver quiénes son los que tiran caramelos, con los estadios de fútbol, ¿sabes? Para poderlos expulsar de la carroza. Sí, me han contado que en realidad los pajes, los que trabajan durante el recorrido de la cabalgata, son los pajes, no los reyes. Pues son los que tienen que estar acercando caramelos, ayudando a los pajes, a los reyes, o sea que el trabajo va a ser para vosotras. Sí. ellos vayan tirando caramelo y nosotros con la manita como rey. A los reyes no nos puede faltar de nada. No. Pues es una botellón en la carroza y a nosotros nos apañamos. Bueno, vais a lanzar, creo que eran 2.500 kilos de caramelo, 1.000 balones, 100 peluches. En principio, alguna sorpresa que pueda haber por ahí también, ¿no? Ya elección propia de cada uno. Exactamente, aproximadamente. Y este año también nos va a acompañar en la cabalgata con las dos carrozas de motivos infantiles, va a ir también la cartera, que nunca ha ido en la cabalgata y este año va a ir. Se va a incluir. Vale. ¿Regalos? ¿Qué regalos vais a traer? Todo. Dinero. Si yo pregunto, como Reyes Magos de Ubrique, si yo os pregunto por regalos que traeríais para el municipio, ¿qué me decís? Intentaríamos traer para los niños todo lo que han pedido, los intentaremos, dentro de nuestras posibilidades vamos a intentarlo. Para los mayores, salud. Estamos ahí negociando con el gobierno, con el ayuntamiento, y podemos traer más trabajitos, Y para los demás, pues cada uno. Esta gente, tengo que decir, yo salud voy a traer para todos los ubriqueños, para los niños, por supuesto, todo lo que han pedido. Casi y trabajo. Bueno, casi todo. Eso. Nos repostaremos. Yo, por la parte que me toca, creo que intentaremos de que este año salga mejor todavía, si puede, el toro. Sí. Que ahí hay trabajo. Todo el que quiera ir más, no remunerado, pero todo el que quiera apoyar un poquito a la peña, pues ya sabéis. Apoya por nosotros, que quieras que no, pero nosotros sí traemos cosas para el pueblo. Ese día, como bien sabe Pepi y bien sabe todo el mundo, sí, estaba el pueblo de bote en bote. Hay gente que dice que no, otros que sí, no sé. Yo estaba trabajando, yo no pude bajar ni para la izquierda y no sé cómo estaba el pueblo. Pero, y como ellos dicen, para los niños todo lo que piden, siempre y cuando se porten bien. Al que se haya portado más, carbón. Y a los que se hayan portado bien, todo lo que hayan pedido. Siempre y cuando le entreguen la carta hoy a la cartera, y no nos las traen, me pasa a mí que somos reyes, no adivinos. Bueno. ¿Carbón para quién? Carbón para los que se hayan portado mal. Es un viaje. ¿Y a quién del pueblo le daríais vosotros carbón? Aparte ya de... Yo creo que nos va a poner en un dilema, pero bueno, yo qué sé, carbón. Intentaremos que a nadie. A nadie. ¿No? A nadie. No, algunos sí se merecen un poquito de carbón, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo. En cualquier caso, siempre deseo de buena voluntad para todo el mundo, ¿no? Sí. Y poco más. Salud y trabajo. Y cada uno que con la salud y el trabajo se consigue todo. Que es lo más importante. Exacto. Bueno, pues nos queda recordar, ¿no? Si te parece, Pepi, todo lo concerniente a lo que es el recorrido de la cabalgata de Reyes Magos, el horario, bueno, pues el itinerario que se va a transcurrir por distintas calles del municipio, y la agenda previa, ¿no? De los Reyes, que comenzarán a trabajar bien tempranito, ¿no? Por la parte del 5 de enero, el próximo lunes, a partir del mediodía por ahí, ya tienen que estar en activo, ¿no? Los Reyes Magos de Ubrique. Sí, es verdad que daremos seguramente a la una del mediodía. De ahí nos iremos a una comida que tenemos entre todos, como siempre viene siendo tradicional. Y a continuación nos vamos al Colegio Fernando Gavilán, donde tienen allí una hora para arreglarse, prepararse, etcétera, ¿no? Y de allí nos trasladamos a la residencia de ancianos, a entregar esos regalitos a los abuelos. Después nos vamos otra vez al Colegio Fernando Gavilán, donde está allí el programa de familia, como has dicho, y el Centro Ocupacional Curtido, donde se le van a entregar todos los reyes a los niños. Y aproximadamente, porque nunca se tiene, no es una hora exacta, porque no sabemos tampoco el tiempo que, pero siempre tenemos en cuenta de acabar sobre las 6. A partir de las 6, pues aproximadamente, pues ya se montan en las carrozas. El recorrido lo conoce todo el mundo. A mí sí me gustaría aprovechar, porque siempre ha sido el mismo recorrido, y no sé si el año que viene, si Dios quiere y estuviera, pues a lo mejor haría un cambio, pero no sé, por alargarlo un poco más, ¿no? Y hacemos el recorrido, salimos de Fernando Gavilán, los callejones, Avenida de España, Avenida Diputación, Juan Romero Carrasco, Calle San Sebastián, Plaza Colón, Calle del Agua y Plaza del Ayuntamiento. Allí se dirigen al balcón, tendrán allí sus balones y sus regalos. La plaza, como siempre hemos visto, está de bote en bote, llena de gente. A lo largo del recorrido hay paradas para repostar, ¿no? Sí, esas paradas las tiene de Tomás. Yo sé que en la Avenida de España creo que reponen en la puerta de correo, creo que es la primera vez. Y a continuación creo que es en la Plaza de la Estrella, no sé. Reponen dos o tres veces, ¿no? Va una furgoneta también pendiente y le va echando reponiendo caramelos y pelotas, sobre todo por el volumen de las pelotas, ¿no? Que es lo que más ocupa. Pero quizá en el ayuntamiento sí se queda un buen volumen de pelotas para dar directamente desde el balcón. Pues todo lo concerniente, ¿no? Y se me olvida, ¿no? Después de terminar en la plaza del ayuntamiento, nos tomamos un piquilabi allí en el bar de la plaza, que nos coge muy cerca y nos viene bien, porque la verdad que llegan, sobre todo lo que me he dado cuenta, que cuando llegan lo que piden es agua. Y con una calor impresionante, que no se me olvide el agua. Siempre tener la mano, siempre la tenemos, pero hay que ir por ella, ¿no? Y mucha agua, nos tomamos unos refrescos y pincamos algo, y a continuación nos venimos aquí a la iglesia del jardín de nuestro Padre Jesús Nazareno, donde también está la hermandad que ha tenido un concurso de crisma y etcétera. Hay muchas familias también y entregan ahí los Reyes Magos. Y ya a partir de ahí, pues yo no sé si ellos tienen directamente algún compromiso o algo. Desde por parte del ayuntamiento, la verdad, lo que es el Departamento de Bienestar Social no me ha planteado ningún compromiso, y ya lo que ellos y a la Avenida España, ¿no? A disfrutar, que allí los esperan su familia y sus amigos y hasta que el cuerpo aguante. ¿Sobre qué hora más o menos pueden terminar la agenda de los Reyes? La agenda de los Reyes puede terminar a las 11:30 o las 12, depende. Si hay algún compromiso, no lo sé, porque más o menos es el tiempo. Y luego los compromisos particulares, que no sé si vosotros tenéis alguno determinado o no, o simplemente lo que se dispone por parte de Francisco, ¿no? Hombre, yo creo que iremos también a la casa de nuestros amigos, conocidos, los más allegados, ¿no? Vestido, que es lo que lo que más, bueno, lo que más, por lo menos a mí me han pedido pelotas también y peluche, pero bueno, lo que más, como saben que no te la voy a dar, por lo menos para que me encanta. Para que te vean, ¿no? Para que vean los niños de ellos y echar unas fotillas con ellos y eso. Bueno, no nos cuesta trabajo, además es bonito, ¿no? Tener un recuerdo con ellos así. Claro, mis sobrinos, sí. Ahijados, amigos y demás, por mi parte. Nosotros, bueno, que yo sepa todavía no nos han dicho nadie en qué. Pero si alguien nos propusiera que fuéramos a algún lado, pues mira, tampoco creo yo que, no, ningún problema. Que ese día habrá que ir a todos los sitios posibles, ¿no? Son muchos y no sabremos a todos los sitios vamos a poder ir, ¿no? Pero creo que sí, tampoco habría ningún problema si alguien nos dijera que fuéramos a ver a alguien. Vale. En fin, yo creo que lo vaya a pasar muy bien, ¿no? Me parece a mí. Yo creo que sí, ¿no? Estupendamente, pues claro. Bien, ¿no? Súper bien. Va a ser un día inolvidable. Muy bien. Eso seguro. Eso seguro. Seguro, seguro. Que lo vaya a tener. Os lo garantizo. Mucha ilusión por parte de los más pequeños, pero sobre todo por vuestra parte, ¿no? Que vais a entregar esa ilusión y es lo bonito, ¿no? Vamos a poner todo de nuestra parte para que sea un día con mucha ilusión para los niños. Y mayores. Para los niños no tan niños, porque van a disfrutar más los mayores que los niños. A ver, eso es lo que decía, ¿no? A veces los mayores lo disfrutan y lo viven de manera más especial, ¿no? Yo recuerdo alguna vez que hablando con otro Reyes Mago de ediciones pasadas, que decían eso, ¿no? Que ellos de pequeño su ilusión era esta, ¿no? La de ser Rey Mago y bueno, pues disfrutar de este momento, vivirlo de esa manera, y se hace realidad, ¿no? Cuando ya uno es adulto, porque lo vive de otra manera, claro, ya se tienen hijos, ya es distinto, ya la cosa cambia. Bueno, pues ese momento especial lo va a vivir Miguel Viruez Gómez como Melchor, con Paqui Viruez y Antonio Viruez, Ismael Moscoso como Gaspar, acompañado de José Gabriel Calvente y Andrés Domínguez, y Elisa Isabel Márquez como Baltasar, con Yolanda Ortega y con María Calvo. Van a disfrutar especialmente de ese momento también Yolanda Ramírez, por cierto, no se nos olvida Cartel Real, que va a formar parte también de esa comitiva real. Exacto. Que va a transcurrir por las calles ubriqueñas. Yo por mi parte nada más, no sé si vosotros, alguno, queréis destacar algo, algún deseo que queráis manifestar por aquí a través de los micrófonos de Radio Brique, y si no, pues simplemente agradeceros el que hayáis estado aquí con nosotros y que disfrutéis del momento. Bueno, decirle a todo el mundo que no se pierda la magia de los Reyes Magos, que hemos hablado también de Papá Noel, pero que no perdamos una de nuestras señas de identidad más importantes de nuestra cultura, que los niños lo lleven a la cabalgata. Si no los quieren poner muy cerquita por el peligro que puede implicar, pues más lejos que los Reyes Magos, y nosotros, los que le vamos a ayudar, ya dispararemos a larga distancia para que no haya que pegarse tanto a la cabalgata, porque además es peligroso. Y que, bueno, que después que se acuesten pronto, que no lo han dicho sus majestades, que los niños se acuesten pronto. Y que nos pongan el batito de leche con un polvoroncito. Bueno, pues ahí quedan esos consejos, recomendaciones. Y agua para nuestro camello, que es lo mismo, después de tanto recorrido. Es verdad, es verdad. El agua. E invitaciones también para sumarse a la cabalgata de Reyes Magos. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Miguel Viruez, a Ismael Moscoso, a Elisa Isabel Márquez, también a Yolanda Ortega, Paqui Viruez y a Pepi Gloria Pérez, que nos hayan acompañado en la sintonía de la mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.